Mi urbe y sus ritos convulsos, mi urbe y sus ferias de tristeza, de bullicio apagado. Mi urbe como el garrick que ríe llorando, y cómo no, si es urbe de niños tatuados de hambre que escupen balas en esquinas olvidadas, si es una urbe sádica golpeándose con látigos de cuero negro, de realidad negra, de devenir negro y de racismo blanco. Cual laberinto sin salida se concibe esta urbe, como un corazón humano ardiendo en una vieja parrilla, y esa víscera que aún late mientras arde en el fuego encendido por esa misma urbe, esa tan paradójica e incoherente, tan precaria y tan pomposa, tan armada y tan hambrienta, tan armada y tan hambrienta, nadando mar adentro en la espuma de la inconsciencia. Mi urbe y sus bocinas, sus barrios enjaulados, sus eyaculaciones en esquinas, mi urbe de esperanzas tenues, de ínfulas arias, de comerciantes del hambre, de noches de domingo desesperanzadores, de nicotina consumista, de verdugos de conciencias. Esta urbe transcurre bajo la sombra de nuestros lamentos. Buenas noches, soy Sergio Castañeda y les doy la bienvenida a una nueva emisión de El Antidiscurso, un programa donde comprendemos la importancia del diálogo y reconocemos que el imperativo más profundo que tenemos es llegar a pensar por nosotros mismos. Recuerden que este programa es transmitido por www.laurbanaradio.com, así como nos pueden comentar sus impresiones a través de las redes sociales. En Twitter aparecemos como @laurbanaradiogt y en la página de Facebook de Radio Urbana Radicalmente Democrática. Bueno, hoy estaremos problematizando un poco acerca de la militarización que se ha dado en el país en los últimos tiempos y de la decisión del presidente de sacar al ejército a desfilar este día 3 de julio del presente año. Y para ello tenemos como invitados a Jimena Castañeda, quien es docente y activista, y a Neri Villatorio, quien es historiador y analista político. ¿Qué onda, muchachos? Muchas gracias por venir. ¿Cómo están hoy? Hola, muchas gracias. Buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Buenas noches. Bueno, ¿qué les parece si antes de entrar de lleno en el tema, pues quisiera mencionar algunos puntos a modo de una introducción de carácter histórico, muy precisa, ¿verdad? Primero tenemos que el ejército de Guatemala surge como tal con la Revolución Liberal, el 30 de junio de 1871, cuando se funda la Escuela Politécnica, que esta pues da un profesionalismo en entrenamiento y ejercicio militar. Pues lo que se conocía antes eran milicias que no contaban con la totalidad de características que definen un ejército, como por ejemplo no contaba con las jerarquizaciones consideradas necesarias y con la obediencia a un estado determinado. Segundo, tenemos que con la revolución del 20 de octubre de 1944 y los cambios que se dan durante la denominada Primavera Democrática, la institución castrense sufre una modernización en cuanto a armamento y organización táctica, desapareciendo en 1945 la Secretaría de la Guerra y tomando su lugar el Ministerio de la Defensa Nacional, el cual actualiza diversos reglamentos. Y por último, mencionar que pues las principales funciones del ejército, basadas en preceptos constitucionales, son las siguientes: mantener la soberanía, la libertad, la integración territorial y la paz en la República. Entonces, para comenzar con el diálogo, pues les formulo la pregunta: ¿qué tanto en términos generales ha cumplido o incumplido esta institución con los fundamentos que la institución nacional de la República le dicta? Bueno, recordemos que las funciones que la Constitución dicta para el Ejército de Guatemala son establecidas en un momento en el que se da la famosa y tan cacareada transición democrática, un proceso dirigido desde la alta cúpula militar y la oligarquía guatemalteca, que establece un papel preponderante para el ejército en la sociedad, porque no solo establece la responsabilidad de la seguridad en términos de las fronteras, es decir, la seguridad externa, sino también le da funciones de seguridad interna. Y eso es algo que se discutirá más adelante en el proceso de negociaciones de los acuerdos de paz. Y hay un acuerdo específico que establece, digamos, cuáles deben ser las funciones del ejército en una sociedad democrática. Bueno, lo que pasa es que, como sucedió con todos los acuerdos que se firmaron en el proceso de negociaciones, pues es uno de los que menos se ha cumplido, ¿no? Entonces, digamos que más allá de lo que cuánto ha cumplido el ejército con sus funciones en materia de mantener la seguridad de las fronteras y, digámoslo así, de la seguridad interna, más allá de eso, creo que ha sido un cuerpo de seguridad estatal que se ha preocupado por mantener el status quo, es decir, los resultados de la guerra, las consecuencias de la guerra interna, creo que están a la vista de todos: más de 200.000 asesinados, el 93% responsabilidad de las fuerzas de seguridad y entre estas, por supuesto, el ejército. Entonces, no es, digamos, una institución que se preocupe por la, o que haya trabajado en función de la ciudadanía, sino yo diría que justamente es al contrario. Lo que ha sucedido de los acuerdos para acá, pues ilustra en gran medida lo que estoy planteando en esos momentos. Más adelante iremos viendo, por supuesto, cómo en relación a cada uno de los puntos. Solo agregar a lo que ya decía Neri, el que tal vez no es, se ha cumplido o no, porque ya lo explicó, que realmente no ha cumplido con su función como se debería, sino que también se podría agregar el que a raíz de los acuerdos de paz se había acordado la reducción del mismo. Y vemos en la actualidad cómo con el proceso de militarización que viene de unos años para acá, el ejército está tomando nuevamente un papel importante dentro de la sociedad que está siendo impulsado desde el Estado, y esto contradice los mismos acuerdos de paz. Justamente hablando de la militarización y entendiendo esta como el sometimiento de una población, de una actividad, de un servicio, de un lugar a las disciplinas estrictamente y a las costumbres militares, pues justamente me gustaría que comentaran qué tanto consideran ustedes que ha aumentado esa militarización en el territorio guatemalteco en los últimos años, contraponiéndose justamente a lo que mencionás, Jimena, a los acuerdos de paz y a la supuesta democracia. Fíjate que así como a grosso modo creo que es algo que podemos ver desde el momento en el que se decide sacar al ejército a las calles, las llamadas fuerzas combinadas, que a pesar de que en el imaginario de muchos guatemaltecos son una buena idea, debido a que entendemos que el temor está arraigado en la sociedad, a que al ser una sociedad violenta la gente está cansada y ve en tener mayor cantidad de armas, digamos, en las calles como una opción, realmente esto de fondo lo que trae es una serie de contradicciones y de problemas, porque tenemos a la Policía Nacional Civil, que es la encargada legalmente de cumplir y de vigilar las calles, pero ahora están unidas con el ejército. Y entonces eso es ver todos los días en cualquier esquina, en cualquier barrio, en cualquier lugar, a los militares como lo cotidiano y como que si así debería de ser, ¿verdad? Como que eso fuera lo normal. Entonces es una forma también, o sea, es la que se me ocurre ahorita como ejemplo, de introducir en el imaginario de la población, del colectivo en general, el que el ejército está cumpliendo con su función, cuando no lo es. No lo dicta la Constitución, no es su función, y es más, ni siquiera realmente tienen ellos, al estar ahí en las calles, la potestad realmente de detener, por ejemplo, a un delincuente, a alguien que estuviera haciendo algo en contra de la ley. Bueno, yo para agregar quisiera decir que en función del proceso de implementación, del famoso proceso de implementación de los acuerdos de paz, pues hubo algunos avances. Yo creo que tampoco es, digamos, se podría entender como retrocesos o como no avances, ¿no? El hecho de la creación de la Policía Nacional Civil, esto, digamos, en materia de seguridad ciudadana, implica un paso importante. Otra cosa es que la Policía Nacional Civil cumpla a cabalidad con los propósitos para los cuales fue creada. Pero digamos que esto le quita al ejército, aunque la Constitución aunque en la Constitución se señale, pero digamos que le quita al ejército funciones de seguridad ciudadana, y eso es, digamos, importante. Un segundo punto es que efectivamente se llevó a cabo un proceso de reducción del ejército, ¿verdad? Incluso se implementó la famosa jubilación voluntaria, ¿no?, de oficiales que no habían llegado, digamos, al grado máximo de retiro, que les fue puesta la posibilidad de retirarse, de jubilarse en ese momento, y muchos lo hicieron. Digamos que hubo un trabajo en función de la reducción del tamaño del ejército. Pero otra cosa son los logros, son lo que digamos, el impacto que tuvo eso en la sociedad. Porque uno de los resultados de la reducción del ejército fue justamente el retiro de efectivos militares de lo que hoy son corredores de narcotráfico, ¿verdad? Entonces, ¿cómo en ese proceso de reducción del ejército se aprovechó para dejar espacios en donde el tráfico de drogas, el tráfico de personas, el tráfico de armas discurre tan libremente que ya no se podría decir ni siquiera, entonces, a escondidas, ¿no? Entonces, digamos que ese es un impacto que tuvo, y esto también asociado a la facilitación de los negocios ilícitos a altos oficiales militares, ¿verdad?, que durante la guerra estuvieron involucrados. No fue solo el control de las instituciones por controlar, sino a la par de controlar, en el marco de una lucha contra insurgente, lo que hicieron fue, digamos que generalizar muchos negocios ilícitos, entre ellos narcotráfico. Yo siempre he dicho que la contrainsurgencia y el crimen organizado son las dos caras de una misma moneda, porque crecieron, digamos, paralelo. Entonces, sí hay esos, digamos, como avances, lo voy a poner entre comillas, sus impactos, sus resultados, pues los veremos un poquito más adelante, creo que ya es hora de corte, ¿no? Los avances son más en el papel por el momento. Los avances son, exactamente, son más en el papel. Digamos que, por ejemplo, otro que podría decir es fuerzas de seguridad ciudadana como la Policía Nacional, la extinta Policía Nacional, y la famosa policía que cuidaba, digamos, contrabando y eso, que era la Guardia de Hacienda, en realidad fueron cuerpos que operaron como cuerpos contrainsurgentes. Y llegó un momento en que tanto la Policía Nacional Civil como la Guardia de Hacienda, un alto porcentaje de sus efectivos eran efectivos de inteligencia militar. Entonces, digamos, ahí vemos cómo el ejército penetró instituciones que supuestamente se dedicaban a otra cosa. Cuando estas fueron suprimidas, la Policía Nacional y la Guardia de Hacienda, y se crea la Policía Nacional Civil, como resultado de los acuerdos, entonces ahí digamos que uno podía pensar en un avance. ¿Qué resultó de eso? Pues ya iremos viendo. Perdón. Bueno, vamos a ir a un corte, y no está de más decir antes de ir al corte musical, también cómo la incapacidad del Estado ante la violencia estructural nos ha llevado a las empresas de seguridad privada, que muchas veces son dirigidas por militares. Entonces también existe una militarización ahí, tal vez no visible, pero presente. Vamos a volver después de la canción a seguir platicando en el antidiscurso. Mantengan su sintonía. Thank you. caemos en el suelo. Estamos de vuelta, estimados oyentes, en el antidiscurso. Bueno, volviendo al tema, vemos cómo la militarización, la polarización de esta sociedad, junto a la invención del anticomunismo, al triunfo contrainsurgente y también al triunfo ideológico contrainsurgente, el triunfo de un proyecto neoliberal de conquistar mentes, pues hace que buena parte de la población hasta estos momentos comience, pues muchas veces, a politizarse y o a darse cuenta de muchas cosas producto de la corrupción, y que hasta ahora tenga los indicios de lo viciada que se encuentra la institución de la que hoy estamos problematizando. Entonces, si bien sabemos que durante el conflicto armado se invisibilizó estratégicamente los crímenes de lesa humanidad que ejecutó y perpetró el ejército, y que esa parte de la historia prácticamente es poco vista o por la superficie, digámoslo así, en el pensum educativo, llegamos a este momento de esta coyuntura actual, donde pues ya una parte de la sociedad empieza a condenar al ejército, pero solo por la corrupción, que es el tema de estos tiempos, ¿no? Y se sigue desconociendo en gran medida los crímenes de lesa humanidad, el genocidio que llevó a cabo. ¿Qué impresiones les causa este fenómeno que se da en el imaginario social respecto a...? Fíjate que estaba pensando justamente que hay un trabajo realizado por estudiantes y algunos egresados de la Escuela de Historia de la Universidad de San Carlos, que elaboró un proyecto didáctico para trabajar con nivel medio sobre el conflicto armado interno, causas, proceso y consecuencias. Y todo el trabajo que ellos hacen es muy didáctico, pedagógico, pero hablan de que para poderse abarcar realmente y que los estudiantes tengan un conocimiento profundo del mismo, tendría que trabajarse en el mínimo de una unidad, o sea, un bimestre. Y en el mejor de los casos, poder tener dos bimestres para ser tratado a profundidad dentro de una materia. En este caso podría ser formación ciudadana o algo similar. Lo menciono, ¿por qué? Porque como tú mencionas, tenemos generaciones que crecieron totalmente ignorando el tema, viéndolo tal vez, si les iba bien dentro del pensum, tal vez algún docente lo mencionaba en una o dos clases, muy de soslayo, tal vez con miedo, y aunque ahorita el currículo nacional base lo menciona, sigue siendo un tema que los jóvenes salen de los institutos, de los colegios, llegan a la universidad, y tal vez es ahí, en la universidad, donde ya aprenden algo, ya empiezan a leer sobre el tema. Pero sí, tenemos una serie de generaciones que no lo vivieron, pero tampoco lo han aprendido, no lo conocen. Y esto creo que coincide con lo que platicábamos anteriormente, que la militarización también es un sometimiento de la población a la disciplina y costumbres militares. O sea, también es un sometimiento ideológico. Ahí está el triunfo ideológico. No, yo creo que la enseñanza de la historia de los últimos 50 años en Guatemala es algo que justamente el sistema educativo en sus diferentes niveles queda a deber. Yo conozco experiencias de amigos que trabajan en algunas instituciones de derechos humanos que por su cuenta han impulsado procesos de, digamos, de enseñanza en diferentes escuelas, porque el pensum, a pesar de que se menciona, pues los alumnos conocen que hubo un conflicto armado que se resolvió por negociaciones de paz y punto, pero no conocen, digamos que con cierto detalle, qué fue lo que pasó durante la guerra interna, por qué la guerra interna se dio, cuáles fueron sus causas, cuáles fueron sus razones, etcétera, que Muchas veces se tiene la idea o se propaga la idea de que la guerra interna fue producto del enfrentamiento de dos potencias extranjeras, Estados Unidos y la Unión Soviética, pero es una forma de disfrazar las causas profundas que dieron origen a la guerra que por más de 36 años se vivió en este país. Entonces yo creo que ahí hay una enorme deuda pendiente, incluso a nivel universitario. Siempre es muy común aquella frase que dice que sociedad que no conoce su historia está condenada a repetirla. Bueno, la historia, para empezar, no se repite. Como diría un viejo pensador de por allá por mediados del siglo XIX, la historia ocurre dos veces, una por tragedia y otra como comedia. Es decir, la historia no se repite, ¿verdad? Pero sí hay causas no resueltas de ese conflicto armado, de esa guerra interna, que están ahí. Y una de esas es la enorme pobreza que hay en este país. Otra es la injusta distribución de la tierra. En fin, podríamos hablar mucho de esto, pero es una deuda pendiente. Y eso también tiene que ver mucho por lo que decía Sergio, y Jimena lo comentaba de alguna forma, esa mentalidad, digamos, en cierta forma del ensalzamiento de lo militar, ¿verdad? Aquí hay un discurso dominante, una ideología dominante que le enseña al niño desde párvulos que el a obedecer, a hacer lo que las instituciones dicen que hay que hacer, y eso es parte de esa mentalidad. Cómo cambiarla es una tarea muy complicada, muy difícil, más en estos tiempos. Decías muy bien el asunto de esta ideología neoliberal que nos ha impregnado, etcétera. Entonces tiene mucho que ver con eso. Y la militarización, al final de cuentas, como es con el discurso dominante, con la ideología dominante, es una interiorización del ser humano de eso. Entonces es cómo lo combatís, es la gran pregunta. No es solo porque el ejército esté en las calles, no es solo porque el ejército tenga control de ciertas instituciones, como por ejemplo la famosa Dirección General de Inteligencia Civil, ¿verdad?, que era dirigida por militares. Entonces, ¿qué inteligencia civil estás hablando ahí, dirigida por militares que estuvieron vinculados a inteligencia militar? Digamos, es contradictorio, ¿no? Entonces, esto de la militarización es más que ver al ejército en las calles, es una cuestión interiorizada en la sociedad. La gente se siente más segura viendo un convoy de militares que a un pick-up de la Policía Nacional Civil, por ejemplo. Aunque el convoy de militares sea peor que la patrulla de la Policía Nacional Civil, ¿verdad? Entonces, eso que nos enseñaron de, incluso aquella expresión, ¿verdad?, en tiempos de Ubico no pasaban esas cosas. O incluso gente que dice es que en tiempos de Ríos Montt no había delincuencia. Montt, últimamente está. Claro, pero digamos, aparentemente no la había, pero mientras la gente de la ciudad decía eso, en el campo estaban masacrando a miles de campesinos, a cientos de comunidades. Claro, ese triunfo ideológico en el imaginario, ¿verdad? Y vemos, pues, ahora con los juicios que se han dado por crímenes de lesa humanidad, y repito, por los de corrupción, pues pareciera que cierta parte de la ciudadanía empieza a vislumbrar y a hacerse consciente de que, diciéndolo así a grandes rasgos, esta institución, salvo algunas excepciones en casos puntuales de la historia, ha sido nefasta para el pueblo. Entonces, en esta coyuntura, de repente nos encontramos con la novedad que el presidente de la República, el comediante Jimmy Morales, reanuda el desfile militar que usualmente se hacía el 30 de junio y lo va a realizar este 3 de julio. Entonces, lo que evidentemente parece patadas de ahogado para, bueno, no patadas de ahogado, sino para reafirmar ese imaginario tan arraigado en nuestra conducta, que es, pues, el imaginario de promilitar. ¿Qué opinión les trae la decisión de este presidente y a qué responde, según su percepción? Bueno, yo solo quería concluir algo, igual va entrelazado, que esa militarización ideológica, junto con la falta de educación, sobre todo en la historia reciente del país, nos da como consecuencia el tener una población que avala en gran medida al ejército y que en las estadísticas, en las encuestas que pues, hacen, aparece siempre el ejército como una institución a la que el pueblo de Guatemala le tiene confianza. Pero eso responde a lo que hemos platicado acá, ¿verdad? Y en cuanto a lo de Jimmy Morales en retomar el desfile militar, pues primero creo que él personalmente tiene algún problema, ¿verdad? No, él personalmente tiene definitivamente un gusto, un apego hacia todo lo que es la institución castrense y no cabe duda que también es alguien educado y que creció dentro de este mismo ambiente del que ya hemos hablado, ¿verdad? Y creo que es al final una consecuencia lógica de quiénes lo formaron políticamente, del partido, de cómo surge su partido político y de las personas que él tiene dirigiéndolo realmente. Bueno, a mí me parece que esto del revivir el desfile militar, digamos que trasciende al simple hecho de una decisión en el sentido de sacar a los al ejército a desfilar. Yo creo que esto hay que verlo como más como un como ese mensaje subliminal, mensaje, digamos, ese metamensaje, que es en el sentido de, bueno, miren, el ejército siempre ha estado aquí y siempre va a estar aquí. Además, no solo estamos aquí, sino nos estamos reposicionando de aquello que en teoría nos echaron. Cuando uno ve, por ejemplo, las estructuras, estas famosas del crimen organizado, o la famosa, el famoso caso este de la cooptación del Estado, como le han llamado, en realidad no es una cooptación, es que en realidad es un Estado dirigido por el crimen organizado, que a su vez está dirigido por la alta oficialidad de la contrainsurgencia. Y ahí hay nombres, el Otto Pérez Molina era uno de los dirigentes del sindicato, era el dirigente del sindicato, en oposición a Ortega Menaldo, que era el dirigente de la cofradía, en oposición a Marco Tulio Espinosa, que era el dirigente de una tercera estructura creada por Arzú, en los tiempos de Arzú. Entonces, digamos, cómo es ese mensaje que toca ya no la simple vista, sino que toca lo más profundo de la gente, ¿no? Entonces, es decir, bueno, aquí estamos, no nos hemos ido y vamos a seguir acá. Entonces, digamos, es el asunto de la militarización. Vuelvo yo un poco a lo que decía anteriormente, es esa interiorización, es como en el imaginario de la gente está ahí, ¿verdad? Está ahí, no es el simple hecho de una patrulla militar, sino lo que la gente piensa, lo que la gente percibe, y eso se construyó a lo largo de muchas décadas. Por ejemplo, hay anécdotas, yo era apenas un recién nacido en aquellos años, pero cuentan que, por ejemplo, en el gobierno de Arán Osorio, ¿verdad?, que fue después de Méndez Montenegro, el nivel de militarización de la sociedad llegó a tal grado que miraban a un patojo con el pelo largo y se bajaban y lo llevaban al cuartel y lo rapaban. Miraban a una muchacha con minifalda y se bajaban y le pintaban las piernas. Es decir, a ese grado llegó la militarización de esta sociedad. O sea, entonces por eso yo insisto, es una cuestión de qué tan profundamente está arraigado en el imaginario de la gente eso. Por eso que ustedes van a ver que mucha gente va a ir el 3 de julio ahí al Parque Central a ver el desfile militar. Entonces o a la Reforma, no sé dónde va a ser ni eso, pero entonces digamos es ese metamensaje tan subliminal de decir aquí estamos, nunca nos hemos ido. Y por supuesto que tiene mucho que ver con que ahí, digamos, hay que decirlo y hay que reconocerlo, porque si no lo hacemos no seremos capaces de hacer algo distinto. Hubo una derrota militar de la guerrilla, sí la hubo, aunque se diga que no. Hubo una derrota política, al final de cuentas sí la hubo, porque aunque la derrota política inicial fue del ejército, al final del día la derrota política fue del proyecto revolucionario. Entonces, digamos, esto hay que tenerlo presente, porque si no, no vamos a poder como hacer propuestas nuevas, ¿no?, distintas, de ver cómo hacemos para que esta sociedad transite por caminos distintos. Y hablando de propuestas, antes de cerrar este bloque, si en prácticamente, digamos, cápsulas, frases rápidas, ¿por qué nos oponemos?, ¿por qué se oponen los colectivos urbanos al desfile militar que ha propuesto el señor y que ha llevado y que va a llevar a cabo el señor Jimmy Morales? Porque es un acto en el que se le va a estar dando un espacio, un lugar a una institución nefasta históricamente para Guatemala. Yo diría por dos cosas. Una, por lo que implica para las víctimas de la guerra interna, los familiares de 200.000 masacrados, asesinados, ejecutados extrajudicialmente, de 45.000 desaparecidos. Entonces, es es una ofensa para la dignidad de las víctimas, primero. Y segundo, porque es, digamos, nuestra oposición es justamente porque estamos, nos oponemos a ese discurso hegemónico, a esa ideología hegemónica, y estamos nosotros bregando por construir un discurso contrahegemónico. Y bueno, evidentemente en este programa nos oponemos a ese discurso, desde el antidiscurso, nos oponemos al desfile, y volvemos después de este corte musical. Por favor, mantengan su sintonía. Ser humanos, darle paisaje al ciego, sonatas a los sordos, corazón al malvado, esqueleto al viento, coágulos al hemofílico y una patada patronal y un recuerdo que nos llora el pecho. Cuando se ha estado debajo de las sábanas viudas, cuando se ha visto transitar al hombre en sentido contrario, cuando se ha temblado dentro del vientre de la madre sin conocer aún la luz o el grito de la muerte, cuando eso nos sucede, no es llanto el que destilan las pupilas, es una simple costumbre de exprimir los puños en los ojos y decir: aquí no lloró nadie. Aquí solo queremos ser humanos, recordarle la patria al desterrado para verlo revolcarse en la nostalgia. Cargar un pan en una calle de hambrientos para que se lancen a mordernos hasta el alma. Darle cara de gallina a la miseria para que la pueda devorar el hambre. Darle sabor de trigo a la saliva sola y espíritu de leche a la tormenta. Cuando se ha nacido entre pañales rotos y cuando se ha crecido sin pañales, cuando nos han limpiado pulcramente el aparato digestivo, cuando se nos dice: comed, comed vuestra miseria, desgraciado. Cuando eso acontece, no lloran los ojos, sino la sangre humana y lastimada. Aquí no lloró nadie. Aquí solo queremos ser humanos. Comer, reír, enamorarse, vivir. Aquí no lloró nadie. Aquí solo queremos ser humanos. Comer, reír, enamorarse, vivir. Vivir la vida, no morirla. Aquí no lloró nadie. Aquí solo queremos ser humanos. Comer, reír, enamorarse, vivir. Vivir la vida, no morirla. Aquí no lloró nadie. Aquí solo queremos ser humanos. Estamos de vuelta en el antidiscurso, dialogando con Nery Villatoro y Jimena Castañeda. Yo me he topado con muchos comentarios en redes sociales, con conocidos, amigos, de que si bien esa comparación, ¿no? Que si bien el gobierno anterior, pues, también realizó una militarización evidente, una represión, sobre todo en el ámbito rural, también en el urbano, pero dicen, bueno, dicen el expresidente era un ex-caibil, ¿no? Entonces, ¿por qué ahora este señor les hace fiestas a los militares, va a sacar al ejército cuando, digamos, es una persona civil, ¿no? Un actor. Entonces, mencionabas un punto de que por ahí ha de tener algo pasándole por la cabeza o alguna frustración militar, pero ¿cómo? Si podrían explicarles a los que nos escuchan o comentar, mejor dicho, ¿por qué esta, qué trasfondo militar hay en este gobierno, ¿no? Bueno, yo creo que hay una frase que me gustaría citar aquí y que quizás eso sea, ilustre un poco esto, ¿no? Hay civiles que se cuadran más que los militares. Y esto tiene mucho que ver con su formación o con sus aspiraciones, ¿verdad? Formación, aspiraciones. De repente nos encontramos con alguien que es civil, que estudió incluso hasta la universidad, pero sus aspiraciones eran otras, eran ser militar de carrera. Entonces eso tiene mucho que ver también con cómo se interioriza el famoso discurso este del que hemos estado hablando de hace largo rato. Entonces, en el caso, digamos, de Pérez Molina, bueno, pues es un militar de carrera que llegó a general, etcétera. Él pasó por múltiples estructuras dentro del ejército, incluso por inteligencia militar, y fue uno de los que dirigió el famoso archivo, que era el Estado Mayor Presidencial en la época de Vinicio Cerezo. Entonces, digamos, es un militar de carrera. Y además no solo eso, es un militar que fue operativo de la política contrainsurgente. Los ideólogos fueron otros, fueron los viejos militares como Gramajo, por ejemplo, ¿verdad? Los ideólogos de la contrainsurgencia, incluso entre los ideólogos de la contrainsurgencia hay de estos que se conocen como de la oligarquía guatemalteca. Otto Pérez Molina fue de los operativos, los que en el campo de batalla llevó a la práctica esa política contrainsurgente. Entonces, por eso su involucramiento directo en las masacres. Hay varios videos ahí, documentales, que documentan esto, ¿no? Hay fotografías de cómo él lo está llevando a la práctica. En el caso de Jimmy Morales es su proceso de formación, ¿verdad? Su relacionamiento con militares de distinto signo. Y también hay que tener claro que el ejército, pese a tener un espíritu de cuerpo, no es una institución homogénea. Hay intereses múltiples, ¿verdad? Entonces mantienen el espíritu de cuerpo cuando todos se ven en la percepción de ellos afectados por algo, pero entre ellos hay muchas competencias, es decir, hay disputas, hay intríngulis, como se le dice coloquialmente, ¿no? Por eso los famosos grupos, el de Pérez Molina, el de Ortega Menaldo, el de Marco Tulio Espinosa y muchos otros. Y ahora que cae el gobierno del Patriota, cae Pérez Molina hoy en prisión por varios casos, pues empiezan a surgir otros grupos que han estado como opacos, ¿verdad? Y uno de esos era la famosa Avemilgua, que fue fundada digamos en ese proceso de las negociaciones de paz y etcétera. Y la Avemilgua aglutina a muchos de los oficiales del ejército que fueron los ideólogos de la contrainsurgencia, ¿verdad? Entonces, digamos, cómo ahí cómo se van amalgamando intereses de grupos dentro del ejército que no necesariamente pertenecieron o que pertenecieron a una de las estructuras que tradicionalmente se conocen, pero que se sintieron desplazados o marginados en aquel momento y ahora empiezan a resurgir. Y cómo esta alta oficialidad ideóloga de la contrainsurgencia que se ve desplazada en un momento dado empieza otra vez a resurgir, y esa es la que le da sustento a Jimmy Morales. Digamos que ese es el sector con el que Jimmy Morales se ha venido relacionando desde hace muchos años, ¿no? No es nuevo. Entonces, digamos, son su sustento, y son, yo diría que más que, porque lo civil no hay que percibirlo tanto como la no pertenencia a una institución militar, sino lo civil hay que entenderlo más en el sentido de lo que se piensa, de lo que se sabe y de cómo se actúa, ¿verdad? Pero él en sus actos se ha evidenciado como una persona no civil, sino más bien como alguien que tiene tan interiorizado el militarismo, el discurso este, que actúa como tal. Y por eso yo digo, es una de las razones por las cuales ha revivido, digámoslo así, los famosos desfiles militares. Solo a modo de complemento, creo que junto con lo que decía Neri, esa formación la podemos observar en muchas familias guatemaltecas, que hay una especie de admiración y de gusto por relacionarse con militares por el hecho de ser militares, pues no digo que por ser seres humanos, no, sino que es por el hecho de ser militares. Y creo que eso lo tenemos, como hemos hablado ya bastante, desde la proyección educativa y el efecto de la militarización interiorizada, como también el carácter racista profundo que tiene esta sociedad. Y entonces se llega a ver al ejército como una entidad que realmente rescata a Guatemala, pero ¿por qué la rescata, verdad? La rescata porque oprime, porque masacra, porque le pone la bota encima a las comunidades indígenas, ¿verdad? Que son vistas como el atraso, como lo inferior. Entonces creo que está el aspecto racista también es clave en el porqué de esa especie de admiración hacia la entidad. Quizás para agregar un punto más a esto, y es que recuérdense ustedes que en la historia no solo de este país, sino en la historia de muchos países, el ejército ha sido siempre visto como un mecanismo, como un espacio de movilidad social, ¿verdad? Entonces, y particularmente el ejército guatemalteco, desde que fue creado, como muy bien lo dijiste, durante la Revolución Liberal, con el triunfo de la Revolución Liberal, ha sido un espacio en el que se ha concretado en gran medida esa movilidad social. Entonces, gente de bajos recursos que ha padecido la discriminación por múltiples razones, sea por pertenencia étnico-cultural o por lo que sea, ve esa posibilidad de, lo voy a decir así con esta palabra, no sé si sea la más feliz, pero bueno, como un mecanismo de ascenso social, de ascender, digamos, en esa escala de diferenciación de clases y de estratos sociales, digámoslo así. Entonces se ve como una forma de hacerlo, y de hecho mucha gente lo hizo, ¿verdad? Ustedes se recuerdan del famoso Carrera, ¿cómo se llamaba él? Rafael Carrera. Pues Rafael Carrera era una persona de origen indígena, pero escaló a tal grado dentro del ejército que se convirtió en un referente. Y es no solo un referente en las filas, es un referente a nivel nacional, ¿verdad? Entonces, y era una persona absolutamente conservadora, ¿verdad? De hecho, fue uno de los que lideró la lucha contra los liberales. Entonces, digamos, como el ejército es visto, hay que ver eso, ¿no? Entonces, uno mira cómo se han creado espacios, antes era el ESNA, luego crearon el CESESNA, y uno mira cuántos civiles fueron a como docentes a esos espacios, y resulta que muchos de ellos ahora son en el ámbito de la seguridad, ¿verdad? Son grandes referentes, o sea, acumularon tal experiencia que ahora son referentes en el ámbito de la seguridad. Entonces uno los mira pulular, por ejemplo, en instituciones como la Secretaría de Inteligencia Estratégica del Estado, lo que antes fue la Secretaría de Asuntos Estratégicos. Entonces uno los ve pulular en esos espacios, pero son gente civil que tienen estudios universitarios, que son graduados en carreras como ingeniería, etcétera, etcétera, pero que desarrollaron su carrera profesional, digámoslo así, en ese ámbito de la seguridad, muy vinculada al ejército. Un gusto y una pasión oculta. Bueno, yo creo que hemos abordado muy bien el tema del ejército y la militarización en el país, ya que este es el último bloque y el tiempo en la radio se va agotando. Bueno, hemos dicho que de lo de lo lamentable, ¿no? Digamos, de la militarización en el país, que ya hemos dicho que va en contra de los acuerdos de paz, y que si bien estos parecían olvidados, se deben revisar y retomar dentro de la agenda política. Y entonces quisiera comentar sobre lo fundamental de reivindicar a todas aquellas víctimas del terrorismo de Estado y a quienes resistieron y o lucharon por hacer posibles condiciones de vida dignas y equitativas para la mayoría. Entonces aprovecho el espacio para hacer un llamado y convocar a quienes nos escuchan a que lleguen mañana a las actividades de conmemoración a las víctimas del conflicto armado. Hay una exposición fotográfica del genocidio en Guatemala montada por el Frente Estudiantil San Carlista a las 3 de la tarde frente al Palacio, así como está la Marcha de la Memoria que sale frente al Parque Morazán a las 4 y termina en el Festival de Rebeldía en la Plaza. Entonces, para ir cerrando el programa, les pregunto, ¿qué tan importante consideran estas actividades para mostrar primero el rechazo a la militarización y segundo, y al mismo tiempo, para intentar reivindicar a las víctimas del terrorismo de Estado? Son necesarias, es darle su lugar a quien realmente lo merece, ¿verdad? Reivindicar la memoria, hacer presente la memoria histórica y dar la posibilidad a nuevas generaciones que tal vez no han tenido la oportunidad de tener totalmente el panorama de qué es lo que pasó en la guerra interna en Guatemala, pues que realmente vean que lo ocurrido en este país es una tragedia, que fue un genocidio, que fueron miles los desaparecidos, los asesinados, los torturados, y que las Fuerzas Armadas, el Ejército de Guatemala, es el gran culpable. Bueno, yo creo que es indudablemente son actividades de muchísima importancia. Yo creo que estamos, digamos, en un proceso de... Lo que pasa es que los acuerdos de paz, pese a ser una agenda, porque así se ha dicho, es una agenda que, de ser cumplida, pondría a Guatemala por otro sendero, pero están dormidos. Pese a ser eso, los acuerdos de paz tuvieron un efecto profundamente devastador en el movimiento social, y es que desmovilizaron al movimiento social. Mucho de aquel movimiento social histórico que venía desde los años 70, 80, muchos de sus dirigentes se metieron a esos espacios creados a partir de los acuerdos de paz, que la comisión paritaria de esto, que la comisión de esto, entonces se desmovilizó. Y yo creo que estamos a partir del 2015 como empezando a salir de ese letargo. Yo digo que hemos estado estamos saliendo de un proceso de desacumulación de fuerzas para empezar a acumular otra vez. Y entonces, actividades como estas del desfile por las víctimas y en rechazo al desfile militar, no debería ser solo un rechazo al desfile militar, sino debería ser un rechazo absoluto a este proceso de remilitarización por el que está atravesando la sociedad. Y lo digo así, pese a que la militarización nunca ha dejado de serlo. Entonces yo creo que es un buen momento como para que aquellos quienes se oponen a que este proceso de remilitarización se profundice, pues es un momento para hacerlo, ¿no? Es también como un tributo, como un homenaje a todas aquellas personas que fueron víctimas de la política contrainsurgente, de ese terrorismo de Estado, de ese recurso del miedo, como le llamó algún estudioso guatemalteco, decir, bueno, ocurrió aquello, pero nosotros no queremos que vuelva a pasar, y oponernos a esa remilitarización, oponernos al desfile, es honrar a las víctimas, es dignificar la memoria de las víctimas. Yo quisiera que a modo de cierre, pues, en este programa una de las frases que siempre mencionamos es lo importante de pensar por nosotros mismos, es decir, alejarnos de toda enajenación. A modo de cierre, así muy brevemente, ¿cómo piensan ustedes que en un país como este se puede comenzar a hacer eso? Es decir, a decir las propias palabras y sin miedo alguno, teniendo en la historia pues justamente terrorismo de Estado, desapariciones forzadas, crímenes extrajudiciales, etcétera. Yo voto por la educación en la esperanza, en poderle dar a las nuevas generaciones realmente el contexto histórico necesario para comprender Guatemala. La enajenación la rompemos en primera instancia conociendo nuestra historia, estudiando, leyendo, pero no leer por leer, sino leer y estudiar para la práctica. Así rompemos la enajenación, y eso es, en pocas palabras, es una lucha contra el discurso dominante, contra esa ideología que nos sigue manteniendo en las condiciones que estamos actualmente. Bueno, hemos llegado al final entonces del programa. Les quiero agradecer, Neri, Jimena, por haber venido. Si quieren decir alguna última cosa, el micrófono. Me pareció curioso cómo algunos de los supuestos argumentos que dan algunas personas en redes sociales sobre el por qué apoyar el desfile fueron mencionar que tienen derecho a desfilar, así como se dio el desfile de la comunidad LGTBI o como se da la huelga de Dolores. Y primero, para mí no tiene ningún sentido ni lógica la comparación, pero solo aclarar que la misma Constitución aclara en su artículo 249 que el ejército es no deliberante. Entonces, gracias, David, en controles, y pues nos esperamos ver mañana en la plaza, y pues, como bien dijeron ellos, hacemos la invitación aquí para conocer nuestra historia. Recordemos que, como decía Mijail Bakhtin, solo la memoria avanza, nunca lo olvido, y será sencillamente hasta el próximo miércoles en punto de las 8 de la noche en el Antidiscurso. Soy Sergio Castañeda, y que estén muy bien. Okay.